Y estamos con María Betania Oreja Cerruti, profesora adjunta de Política Educacional de la Universidad Nacional de Luján y también docente, bueno, en el Instituto Superior de Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Betania? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Buen mediodía para todos. Gracias por tu tiempo, ¿no? Para esta charla que creo que es nos demoramos en contrapuntos para buscar, bueno, cómo pensar esto de del documento, por un lado, del documento que sacó el gobierno nacional, podríamos decir, o que se filtró, un documento llamado Ley de Libertad Educativa. Después me comentaba fuera de la grabación que surgió otro, ¿no? Pero bueno, o que retoma esto. A ver, comentanos que cuando empezaste a leer y a estudiar este documento, ¿con qué te fuiste encontrando? Sí, el documento, muy brevemente, primero se filtró en los medios a mediados de noviembre, ahí salimos todo lo que pudimos a leerlo y empezar a analizar con bastante preocupación, y ahora ya este martes el Consejo de Mayo lo colgó en la página en donde están planteando todas las reformas que va a impulsar en el Congreso, con algunas pequeñas modificaciones respecto del original, ¿no? Lo central es, a ver, hay varias cuestiones como para plantear, pero así para sintetizar, está muy focalizado en la desregulación total para las instituciones privadas y la desregulación y fragmentación total de la educación, en definitiva, porque avala tanto la posibilidad de que haya educación pública, a la que le llama estatal, bueno, la educación privada tradicional que conocemos, hasta formas de lo que muchas veces se conoce más en inglés que en castellano, que es el homeschooling o la educación en el hogar. Entonces abre como todo un abanico de alternativas, todas válidas por igual, en donde el Estado claramente aparece en un rol secundario que en todo caso acredita los niños y adolescentes que se eduquen en su propio hogar, por ejemplo. Lo que haría el Estado es acreditar después, validar, otorgarles títulos acreditando lo que aprendieron. Pero entonces hay una desarticulación total del sistema educativo. Uno podría decir, bueno, es menor, es una porción muy, muy escasa de la población la que terminaría formándose en el hogar de esas formas alternativas que ahora le dice ahí en esta nueva versión, lo plantea como educación abierta. Pero lo que aparece centralmente es, bueno, el Estado está solo como garantizando el acceso a la educación. No hay ningún artículo que plantee un compromiso del financiamiento del Estado para la educación pública, y sí hay un énfasis muy fuerte en que el sector privado obtenga la misma cantidad de recursos que el sector público. Entonces, bueno, en la versión original parecía claramente escrita por los sectores eclesiásticos, ¿no?, ligados a Torrendel, a las iglesias, pero sobre todo a la Iglesia Católica. Ahora también esto aparece, ahora si querés amplío de por qué, pero todo el tiempo aparece fuertemente esto de que la equidad aparece mencionada en relación a que el sector privado obtenga la misma cantidad de recursos que el sector público. Entonces hay una transferencia de recursos a la educación privada, que no es nueva en nuestro país, como todos ya sabemos, es una larga historia, pero que la aprobación de una ley de este tipo profundizaría el desfinanciamiento en las instituciones públicas y el fortalecimiento de la transferencia de recursos del Estado hacia el sector privado. De la mano de eso aparece como un eje central de la ley, bueno, el papel subsidiario del Estado, que es una cuestión técnica de cómo se plantean en el área de política educativa en la cuestión de la legislación, pero es una vieja concepción de la Iglesia Católica, ya muchos años, donde plantean que esto, que el Estado no tiene que ser el garante principal del derecho a la educación, sino que tiene que tener un rol secundario, subsidiario, como sinónimo de secundario, por detrás del sector privado. Y de la mano de eso aparece la familia como agente natural y primario. Esto es como un eje central de todo el documento. La familia como agente natural y primario también es un muy viejo eslogan de la Iglesia Católica, que plantea que es la familia, es un dogma, se plantea como un dogma de la Iglesia, como parte de una derivación del derecho, un supuesto derecho divino, donde los que tienen la potestad sobre la educación de sus hijos son la familia y que la familia lo delega en las iglesias. Bueno, cualquiera que escucha podría decir, bueno, sí, las familias como no van a tener un rol principal en la educación de sus hijos, pero acá esto los convierte en, está atado a un retiro de la responsabilidad del Estado. Entonces aparece como esto, la familia puede tener educación en el hogar y esos niños entonces ni siquiera se socializarían con chicos y adultos con otras formas de pensar, con otro origen social, con otras culturas, ¿no? Como todavía en la escuela, a pesar de los fuertes niveles de desigualdad y de fragmentación que ya tenemos en las escuelas, todavía uno se encuentra, ¿no? Una multiplicidad de miradas, eso ya esos niños no lo tendrían. Pero esta expresión, familia como agente natural y primario, está fuertemente asociada a los intereses de la Iglesia Católica, porque toda esa concepción viene de la mano que las familias entonces delegarían la educación en instituciones religiosas. Eso también, esto, bueno, de la mano de... Sí. Esa idea de la familia, por lo menos como agente natural, no sé si primario, ya estaba en la ley federal y en la 26.206. Está, digamos, ¿no? Exacto, sí. Eso estaba, exactamente, viene en la legislación dando vuelta hace mucho. Acá, nuevamente, la ley de educación nacional vigente, tal cual, como vos decís, está así explícitamente. Lo que pasa es que acá está, tiene como una estructura todo el proyecto, ¿no? Todo el proyecto está es la familia como agente natural y primario. Cualquier iniciativa, hay que darle libre funcionamiento a cualquier iniciativa, entonces cualquier forma de educación es válida, totalmente, prácticamente casi por completo desregulada, solamente hay que cumplir unos contenidos mínimos que ahí estipula, y con una fuerte desregulación en las formas de funcionamiento, donde cada institución pública o privada va a poder fijar su propio calendario escolar, su propio plan de estudio, habla de planes de estudios propios, las propias formas de contratar a los docentes, y ahí es donde ya entramos a otra cuestión muy complicada, que es cómo empiezan a generar reformas, ya no solo fortaleciendo aún más de lo que ya está fortalecido el sector privado, sino introduciendo mecanismos del sector privado en las instituciones públicas. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, en todas las referencias a la educación pública aparece, por un lado, la evaluación, que es toda una pata importante del proyecto, ahora si querés volvemos a eso, pero después toda una cuestión de que las escuelas públicas adopten mecanismos típicos del sector privado, es decir, que tengan que competir por financiamiento, que los directores sean los que seleccionan al personal docente y así como lo seleccionan lo pueden despedir, eso se descentraliza a nivel institucional. O sea, con el argumento que las instituciones tienen que ganar en autonomía, se les da a los directores una cantidad de potestades como esta de algo que los docentes logramos hace muchas décadas, ¿no? A través de los estatutos docentes, que es tener garantizado el acceso a los cargos por acto público, con todos los sistemas de transparencia que eso implica. Bueno, esto es, se da por tierra con eso y plantea que las jurisdicciones tienen que ir avanzando hacia formas de contratación institucional. Y cuando digo lo de la competencia por recursos es porque abre la posibilidad de que las escuelas tengan financiamiento por la demanda, que eso quiere decir que las escuelas públicas, ¿no? A qué me refiero, tengan el financiamiento que reciban sea en función de la cantidad de alumnos. Entonces, con esta lógica que viene de los vouchers, de hecho se menciona la posibilidad de que las escuelas complementen sus ingresos con sistemas de voucher, créditos y demás, que tiene que ver con esta lógica típica proveniente del neoliberalismo, que es que, bueno, las escuelas, digamos, hay como un diagnóstico implícito de que las escuelas públicas funcionan mal porque los docentes tenemos garantizados la estabilidad, bueno, eso también tiene un montón de paréntesis de cómo funciona en la actualidad, ¿no? Pero de que los docentes, las escuelas públicas están tranquilas porque no tienen riesgo de cierre, entonces aparecen mecanismos en los que las escuelas deberían competir por recursos. Porque si los padres, está todo este planteo de la libertad de elegir de los padres, que viene también de las propuestas de Milton Friedman, del economista neoliberal Milton Friedman, del derecho a elegir de los padres, y de las familias la educación que quieren para sus hijos. Entonces, que estas formas de financiamiento harían que las escuelas, el argumento, ¿no?, que ellos dicen es las escuelas se verían obligadas a competir por retener alumnos para tener mayor financiamiento y eso mejoraría la calidad. Bueno, eso implica trasladar mecanismo de la compraventa de cualquier mercancía a la educación, como si fuera de la misma manera. Eso también es otra discusión en relación, porque no es que la educación esté por fuera de las relaciones mercantiles, pero sí tiene otros procesos totalmente distintos, otros tiempos, otras necesidades, ¿no? Acá hay como un supuesto de una libertad abstracta, ¿no? Y una familia también abstracta, como si todos tuvieran las mismas condiciones y las mismas posibilidades de elegir. Claro, eso lo iba a preguntar, porque vos al final ponés un par de frases ahí que son realmente demoledoras, incluso en un artículo que estoy escribiendo la uso, que es esto de que la busco porque es, claro, ningún país aplicó una política así, ningún país mejoró sus indicadores educativos, pensemos también familiares, con el grado de empobrecimiento de la clase trabajadora, digamos, ¿con qué herramientas conceptuales, materiales va a elegir una familia, entre comillas, a dónde mandar a su hijo, digamos? ¿Explicó? Sí, de hecho, en los países donde esto se aplicó, como Chile, que en Chile es así, el financiamiento de las escuelas es por alumno, no es que los padres reciben un voucher como un vale, sino que es indirecto el voucher, en el sentido que las escuelas reciben el equivalente a un voucher, una suma X por alumno, y lo que se investigó es que, a ver, cualquier familia puede querer enviar a su hija donde quiera, pero después esas instituciones no le abren la puerta a cualquiera. No es que una institución, yo por poner un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, una escuela de élite de Recoleta le va a abrir las puertas a todos los chicos de la Villa 31 cuyos padres quieran que vayan a esa escuela, ¿no? Entonces, lo que se ve en los países que tienen estos sistemas es que hay una falsa idea de libertad. Después uno puede pensar en ejemplos tan sencillos como si una familia tiene auto o no, si puede trasladarse a otro barrio que le queda más lejos porque supone que esa escuela de ese barrio es mejor o no. Después están todos los supuestos que son también muy complejos de cada familia respecto a qué es la mejor educación y qué cosas empiezan a hacer las escuelas para competir por el alumnado, que ya lo vimos también en nuestro país con la educación privada, ¿no? Muchas veces las escuelas privadas empiezan a competir por captar alumnos con una cantidad de oferta que no necesariamente implica una mejor calidad educativa. Y después eso está atado también a la idea de publicar los resultados de educación, ¿no? que las escuelas se evalúen periódicamente, como ya se hace, pero que se publiquen rankings de escuelas, también con una idea de que entonces los padres van a enviar a sus hijos a las escuelas que tengan mejores resultados, como si los resultados no estuvieran también condicionados por el origen social de los estudiantes. Y con esto no queremos decir los pobres están condenados a no aprender, no estamos diciendo eso, pero se ve en todas las investigaciones en la Argentina que, bueno, obviamente es un papel muy grande, si uno en los primeros años de su vida estuvo bien alimentado o no, si estuvo estimulado o no, si fue al nivel inicial o no, bueno, eso tiene impacto en los resultados de aprendizaje, lo vemos cualquiera que trabajemos en la educación. Y entonces no necesariamente que una escuela, que sus alumnos tengan mejores resultados, depende enteramente de la escuela. Obviamente que hay algo que aporta a la escuela, eso es de ya, y los docentes. Pero bueno, como ya hemos visto en otros ejemplos, es esto de responsabilizar a las escuelas y a las instituciones totalmente por los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y eso acá se empalma con, con la evaluación docente, porque se plantea también la evaluación docente y se plantea que uno de los ejes que va a tener en cuenta la evaluación docente son los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, y ahí hay múltiples ejemplos, ¿no? No es lo mismo trabajar en una escuela con una cantidad de condiciones ya dadas, los aprendizajes de esos niños suelen ser, en general, mejores que los resultados. Puede ser el mismo docente, que sus alumnos tengan resultados distintos, y no depende todo del docente. Todo eso está totalmente abstraído, porque además no hay ningún ítem que asegure una meta de financiamiento educativo por parte del Estado, aun cuando no se cumpla, ¿no? Como viene pasando en la Argentina sistemáticamente. No estamos diciendo que todo lo que... A ver, esta ley... perdón, ya sintetizo esta parte, así te dejo intervenir, pero no es que estamos diciendo esta ley, está claro que surge porque hay una situación de gravedad en el sistema educativo argentino. Bueno, lo que pasa es que estamos muy lejos de pensar que con esta ley esos problemas se van a resolver, por el contrario, ¿no? Pero los problemas están, y una parte es la falta de financiamiento, pero esto acá se omite totalmente. La introducción del texto, ¿no? Insisto, reformas en ciernes en educación, análisis del documento Ley de Libertad Educativa de María Betania Oreja Cerruti. Decís algo como para pensar, ¿no? Dice, como que hay un tándem, ¿no? Toda la descripción que hacía al principio, como un momento donde describís, no nos sorprende este documento en relación a lo que viene haciendo el gobierno de Milei, pero bueno, ahí decís este tándem al mismo tiempo entre reforma laboral y reforma educativa. Sí, porque lo que pasa es que uno podría decir, a ver, si alguien lo mira con ingenuidad o alguien que apoyó a Milei dice, bueno, ¿por qué critican esto? Si están, puede plantear como una falsa ilusión de que esto está agilizando el sistema educativo, que lo quiere, no sé, sacudir un poco, hacer más competitivo. Y yo creo que ni siquiera es eso, porque uno podría decir, bueno, se quiere plantear una clase trabajadora más productiva, ¿no? Para que dé mayores ganancias al capital, y ni siquiera creo que eso va a generarse o estaría por verse. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos una clase de trabajadora muy fragmentada, ¿no? Con condiciones de vida muy deterioradas y a su interior con una enorme cantidad de condiciones de vida, bueno, de vulneración de derechos. Ahora se avanza con la reforma laboral en mayores niveles de precariedad de los que ya tenemos o de las que ya tiene una parte importante de la clase trabajadora. Y esto me parece que esta reforma empalma con esa fragmentación, donde entonces a una clase trabajadora que ya tiene, que ya hoy presenta fuertes niveles de desigualdad educativa, ¿no? Y fuertes niveles de fragmentación en la formación de esa futura fuerza de trabajo, ¿no? En los hijos de los trabajadores en función de a qué escuela vas, en qué barrio vivís, en qué provincia estás, a qué financiamiento accedes, esto con este proyecto se exacerbaría aún más. Entonces, lo que aparece es como una diferenciación mayor de la fuerza de trabajo, ¿no? Me parece un aceleramiento de ese proceso, una aceleración, perdón, de ese proceso y y como mayores niveles de flexibilización, ¿no? Una clase haciendo algo medio mecánico, ¿no? Lo que estoy planteando, hay que pensarlo más finamente, pero bueno, así como es un trabajador totalmente flexible, también es un sistema educativo que se flexibiliza por todos lados, donde todo es válido, ¿no? Aprender en tu casa, aprender con uno, aprender con el otro, socializarte de una manera, socializarte de la otra, como un mercado donde el mercado laboral se va a encontrar una mayor diversidad de trabajadores formados de distintas maneras, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí hay que pensarlo juntas estas dos reformas. Pero bueno, hay que pensarlo más, ¿no? También le tenemos que dar más vueltas a este asunto, pero sí no puede pensarse lo que ocurre en el sistema educativo separado, obviamente, de lo que pasa al conjunto de la clase trabajadora y las reformas generales que se están haciendo, ¿no? Hablas de una búsqueda por acelerar el abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo y por ahorrar precisamente en el mayor costo posible en su formación. Esa es la frase. Claro, porque acelerar el abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo, porque todo lo que implica, todo lo que está haciendo el Estado es tratar de bajar los costos laborales a largo plazo. Si vos también bajás los costos laborales del sistema educativo, a largo plazo también estás bajando el costo en el que fuiste produciendo esa fuerza de trabajo, pensando en que la fuerza de trabajo se forma desde que estamos en el nivel inicial en adelante, ¿no? Nos vamos constituyendo, conformando como sujetos, todo lo que tiene que ver con los conocimientos diversos de las disciplinas, las habilidades que ahora se plantean, las habilidades socioemocionales, ¿no? Uh-huh. La disciplina, la autosujeción, bueno, todas estas cuestiones que va formando el sistema educativo principalmente. Ahora todo eso se abarata porque parte de esto, con esta ley, se deposita en las propias familias, porque todo el tiempo aparece el sector privado. El sector privado no se autofinancia, ¿no? Por un lado quiere captar financiamiento del Estado, pero por otro lado sabemos que eso lo financian las propias familias. Y además, bueno, porque aparece también dando vuelta la posibilidad esto de que en las escuelas públicas, bueno, sobre todo porque hay un ahorro de costos muy grande en la educación pública a partir de esta ley. Entonces, a la larga es un proceso de abaratamiento en ese proceso de formación, ¿no? ¿Pudiste ver qué dijeron los empresarios, cierto poder económico en Argentina en relación a estos proyectos de este documento de libertad educativa? Mira, en el Consejo de Mayo está, bueno, la UIA, que es parte activa del proyecto. No vi hasta el momento otros pronunciamientos. En un momento se plantea que detrás de esto también estaba Roca. Aparece, sí, el papel de la Unión Industrial y de la CGT, de la mano del secretario general de la UOCRA, que está Gerardo Martínez, que está participando en el Consejo de Mayo. Yo creo que en esta diversidad, en este abanico de alternativas que se dan, el sector los sectores empresariales, en verdad ya vienen consiguiendo la fuerza de trabajo que necesitan, porque como justamente la clase trabajadora argentina está muy fragmentada y tiene procesos de formación por un lado muy deteriorados y por otro lado una cantidad de gente que egresa de la escuela con conocimientos considerables, inclusive hablando otro idioma, ¿no? Un segundo idioma, y no me refiero solo a escuelas de ultra élite. Yo creo que el empresariado argentino viene consiguiendo esa disponibilidad de fuerza de trabajo que demanda, viste que periódicamente van apareciendo que los empresarios se quejan de que no hay determinados conocimientos de parte de cierta parte de los trabajadores, pero finalmente eso lo terminan resolviendo. Acá me parece que aparece como un supermercado, una cantidad de góndolas de gente que va a estar formada de distinta manera, con distintos planes, con distintos horarios, con distinta carga horaria, presencial, a la distancia, en su casa, ¿no? Entonces el empresariado creo que quedaría satisfecho por toda esa diversidad de posibilidades que tendría. Y como ya hemos hablado hace un tiempo con vos, con todo lo que son los sistemas de evaluación, la publicación de los resultados de evaluación también le permite al empresariado saber, bueno, dónde están los trabajadores del país donde con los mayores conocimientos, por ejemplo, de lengua y matemática. Entonces aparece como una radiografía para el empresariado de, bueno, si todas esas variables de resultados las cruzas por hombre, mujer, género, provincia, origen socioeconómico, barrio, distrito, escuela, bueno, para el empresario eso es una radiografía, el festín de información para ver en qué lugar existe la formación, la fuerza de trabajo, la conformación que requiere, y en función de ahí determinar los salarios que necesita. Veremos, no, la verdad que hasta ahora no vi más que eso, pero sí está claro que la ley se hace totalmente a espaldas del conjunto de la docencia, a espaldas también de los sindicatos, a espaldas de los distintos, hasta ahora es un documento en la 4 paredes del Consejo de Mayo que va a ser discutido en el Congreso con la conformación política del Congreso que ya sabemos, ¿no? Ahora, supongamos que me pongo en el abogado del diablo, me corrijo, pero digo, el kirchnerismo, el peronismo, digamos, tampoco puede levantar muchas banderas porque decir, bueno, pero sostengamos esto que estamos ahora, porque tampoco dio tan buen resultado como ellos, o por lo menos no en los hechos. En el 26.206 era progre, entre comillas, pero en los hechos no hubo. Por eso también la posibilidad de que esto aparezca, ¿no? Sí, porque además, más allá de lo que diga la ley, que yo creo que el conjunto de la población nunca leyó ni una ley ni va a leer tampoco esta, porque esto nos queda lo que estamos más dedicados en función después los docentes, pero el conjunto de la población no anda leyendo toda esta legislación. La Ley de Educación Nacional tiene plasmada, bueno, como vos decías, expresiones como la familia como agente natural y primario, no dicen en ningún lugar que la educación es laica, una cantidad de cosas, pero estaba esta reiteración del el Estado garantizando el derecho. Ahora, como ya sabemos, si eso no se garantiza en términos de financiamiento, y nosotros sabemos que el 6% de Producto Bruto Interno se alcanzó solo en el 2015, que fue un año electoral, las metas de la ley se habían cumplido solo entre 2005 y 2010, que fue el boom los años del boom de la soja y del gran crecimiento de la economía argentina atraccionado por China, y después de 2010 hasta acá, o sea, pasaron 15 años que el Congreso no volvió a sancionar una ley con nuevas metas, con este incumplimiento sistemático, ¿no? Entonces está claro que me parece que estamos en una situación complicada, porque justamente gran parte de la población ve que la escuela, efectivamente, que el sistema educativo tiene un montón de problemas, que el sistema público está desfinanciado, que hay un deterioro de las instituciones públicas, generalizando, ¿no? Después uno puede ver diferencias por provincias, diferencias por barrios, ya ve la población que hay niveles muy altos de desigualdad. Entonces decirles, ojo, que con esto ahora empieza todo esto, no. O sea, está claro, como decíamos en textos pasados, esto no es un rayo en un cielo sereno. Ya tenemos un sistema educativo fuertemente segregado, con fuertes niveles de desigualdad. El punto es poder desarmar estos argumentos que aparecen en este proyecto y mostrar que en todo caso es una especie de canto de sirena, prometer que con esto se van a resolver los problemas graves que tiene nuestro sistema educativo, y que en verdad lo que veríamos es que se profundizarían. Pero que frente a eso hagamos una romántica defensa de la Ley de Educación Nacional por lo que está expresado en la Ley de Educación Nacional, y la verdad que es bastante limitado también, ¿no es cierto? Betania, a mí me preocupa y abre el gran desafío la tarea de qué hacemos como docente, como trabajador de la educación, en tu caso también como docente universitaria, porque vos lo decís, se avanza contra los derechos conquistados por la docencia. Es decir, un director te puede designar y a los 3 meses te puede echar si esto se pondría en marcha, digamos, ¿no? Sí, bueno, aparece la evaluación cada 4 años, que dedican, también nos pone una situación incómoda porque parece que los docentes no queremos que se metan con nuestro trabajo, y no es ese el argumento, sino es decir, bueno, en un momento donde están los sueldos por el piso, pulverizados, docentes en todo el país, quizás no es de la misma manera, en el conurbano bonaerense están estallando situaciones de violencia donde hay docentes donde están pensando firmemente en dejar la docencia. Entonces, en una situación donde estás sobrecargado de módulos o cargos para llegar a fin de mes, encima de eso te dicen que ahora no vas a tener estabilidad, que te van a evaluar cada 4 años, que la evaluación va a depender de una cantidad de cosas, compromiso institucional, capacitación, ta, ta, ta, ta, pero todo te lo tenés que arreglar solo sin financiamiento, de los resultados de tus alumnos, cuando esos resultados de aprendizaje no dependen solo, puedes ser el mejor docente del mundo y que tus alumnos no tengan necesariamente los resultados de aprendizaje esperables. Entonces, sí, estamos en una situación muy, pero muy compleja. Además, bueno, no mencionamos todavía que el gobierno viene insistiendo en estos 2 años a través de distintos medios en declarar la educación como servicio esencial, y acá aparece, ¿no? En un artículo explícitamente, cerrando el derecho a huelga. Y bueno, nos pone en situaciones muy complicadas porque, bueno, tenemos un montón además de cuestiones pendientes no resueltas en relación al funcionamiento de los sindicatos, a la participación, a la movilización en la docencia, ¿no? Así que el panorama no es sencillo para nada. Y a todo esto se agrega la conformación de consejos de padres, ¿no? Plantea que las escuelas públicas tienen que conformar consejos escolares de padres, que acá nuevamente parece que uno no quisiera que los padres participen, cuando desde los sectores de izquierda siempre estuvimos a favor de formas democráticas de gobernar las instituciones educativas, con la voz y voto de todos los representantes, de todos los miembros integrantes de la institución, pero acá aparece el consejo de padres en las escuelas públicas, una forma más bien de control de los padres sobre los docentes. Y hay un tufillo, ¿no?, a esta cuestión del control ideológico, del adoctrinamiento, donde el Consejo de Padres puede inclusive elegir y remover al director. Ahora no me acuerdo si eso lo modificaron en esta última versión, pero por lo menos estaba en la primera. Y esto también también nos genera toda otra discusión con las familias de plantear, bueno, cómo sería una forma de que las instituciones, las escuelas, funcionen democráticamente con el voz y voto de todos, docentes, estudiantes, auxiliares, padres, pero eso no es lo que está buscando este documento, sino que está buscando el control de los padres sobre los docentes, con este diagnóstico que ellos plantean, evidentemente, de que todo es responsabilidad de la docencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿te imaginas si ahora los padres, cuando tomas alguna sanción o alguna nota, te caen a la escuela, te imaginas con el Congreso de Padres, ¿no? Sin escuchar, sin nada. Sí, tal cual. Todas las situaciones de violencia en las escuelas que se están dando de forma grave en todo el país, eso está totalmente ausente, parece que los que redactaron el documento pareciera que no estuvieran ni enterados, te da esa sensación. Por eso hay un montón de problemas reales del sistema educativo existente que no están tan lejos de ser abordados y que se recrudecerían. Pero bueno, me parece que también se llega a esto, no nos podemos, digamos, quienes formamos parte del sistema educativo, no nos podemos hacer los historias y decir, ¿cómo surgió esto? Bueno, si a lo largo de las décadas se van pateando los problemas debajo de la alfombra, o los sindicatos, los representantes, la lista que conducen los sindicatos, cuestionan, cambian la vara según el que gobierna y critican si gobierna uno que es afín no critican y si al revés, bueno, así llegamos y la población tampoco come vidrio, ¿no? Uh-huh. Y aparecen estas situaciones. Uh-huh. Pero bueno, nos aparece en un ataque por todos lados, donde la discusión sobre cada uno de estos puntos requiere tiempo, requiere debates, requiere poder explicar por qué esto que se plantea como solución no sería la solución a los problemas del sistema educativo argentino. Por lo menos desde las perspectivas del conjunto de la clase trabajadora. Por último, penúltima pregunta. Hoy salió creo que una conferencia de prensa o algo así, ayer o hoy, el ministro de Educación de Santa Fe dando el calendario educativo para el año que viene. 190 días de clases, y uno lee en el documento, obviamente que falta aprobarse, convertirse en ley, donde se acorta la carga horaria obligatoria, ¿no? Digamos, qué desvarío, uno dice, porque al fin y al cabo no son más que diferentes derechas, ¿no? A nivel nacional y por lo menos para con Santa Fe, digamos, ¿no? Sí, además el propio gobierno nacional había avalado hasta hace poco una resolución del Consejo Federal, los 190 días, y está continuando con la política de la quinta hora, y cuando vos haces la cuenta, cuando ellos ponen 720 horas en primaria y secundaria, eso implica 180 días de 4 horas, que está por debajo de lo que la mayor parte de la población en la Argentina está recibiendo en este momento, porque según la normativa ya son 190 hace unos cuantos años y muchas escuelas ya están en un piso de 5 horas, no de 4, así que hay como un retroceso. Además está medido en horas, no en días. Ahora en este último, ahora estoy dudando porque hoy estuve leyendo rápidamente la nueva versión, pero en la versión original se mide en horas y no en días, lo cual da, como plantea que cada institución puede armar su calendario como quiere, podría ser que había demandas, ¿te acordás hace un tiempo de Ángelis y gente que decía en el campo que tuvieran semanas libres para poder trabajar en las cosechas? Entonces esto podría estar armado en calendarios en algunas zonas donde tengan concentrado determinados momentos del año una cantidad de horas y en otros no tengan días de clase. Hay como una desarticulación, una fragmentación total de las diversas formas de escolarizarse o de recibir educación en formas no escolares, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, Betania, por último, bueno, esto supongamos que entra al Congreso, no sé, por donde sea, por senadores, por diputados, bueno, supongamos, entremos en un terreno de hipótesis, el kirchnerismo va a seguir levantando las 26.206. Ahora, ¿alcanza con los sectores de izquierda y la clase trabajadora que digamos no? ¿O hay que hacer un análisis más profundo y decir, che, me parece que tendremos que animarnos a decir, bueno, se puede ir encaminando la cosa con este proyecto, con otro proyecto construido por nosotros? Claro, yo creo que uno podría plantear como una etapas, digamos, lo que voy a decir creo que es muy difícil de que lo consigamos, ¿no? Pero que uno tendría que plantear, bueno, así a las corridas esto no se puede discutir, todavía no sabemos si esto lo van a plantear en el calendario de enero o febrero, si se va a hacer para un momento del año, no está claro tampoco, pero mientras tanto puede seguir el paraguas de la Ley de Educación Nacional sin tocarse hasta el momento, mientras que vos puedas hacer una discusión de otro estilo. Lo que pasa es que no estamos en el mejor momento, me parece, en correlación de fuerzas para discutir otro tipo de ley. Y ese también es el problema de ponerse a discutir algo cuando estás en una situación de debilidad. Vos podés dar todo un debate, como pasó a fines de los 80 antes de la Ley Federal Educativa, donde se abrió todo el debate sobre el sistema educativo y el CONSUDEC. La Iglesia Católica fue llenando todos los huecos y garantizándose una cantidad de cosas que después se plasmaron en la Ley Federal. Pero sí, yo creo que hay que empezar a ver discusiones con las familias, con nuestros estudiantes, con los estudiantes de profesorados, con nuestros propios compañeros, con nosotros mismos, en los sindicatos. Eso es urgente, pero creo que es bastante tardío, ¿no? Estamos en un momento que nos encontramos con poco tiempo para dar todos esos debates. El debate con los estudiantes es interesante porque algunos indicadores señalan de que fue un apoyo a las distintas derechas, ¿no? Y escucho, ya hay, no sé si muchos estudiantes no estarían contentos de me quedo en mi casa estudiando. Digo, por lo que yo escucho en algunos alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo, y yo también con estudiantes de distritos muy empobrecidos que mandan a sus hijos a escuelas públicas, dicen, y yo también, yo quisiera también un voucher para enviar a mi hijo a una escuela privada. ¿Y qué le vas a decir? No, no digas eso, no, hay que escucharlo, hay que plantear y mostrar. Bueno, está bien, a ver, pensemos si eso se desarrollara. Esto que vos decís, bueno, cada uno en su casa o el voucher para todos. ¿Qué consecuencias traería? Y eso no es una, no puede ser una discusión dogmática donde uno condene al otro porque a uno le parece que está mal y a él le parece que está bien. Digamos, hay que poder darte una discusión con formación, con información. Eso lleva tiempo, pero hay que poder darla. Porque creo que lo que peor podemos hacer es negar los problemas que tenemos. Bueno, así se llegó a Milei. Y eso, y por eso parte del progresismo se sorprendió, porque no venía dando esas discusiones. Pero si uno venía atento a la realidad, no era tan sorprendente la deriva. El otro día un alumno de un curso que no es mío, pero como facilitador, me dice, no, como que había que un docente que adoctrinaba. Digo, yo escuché el discurso típico joven, ¿no? Captado por La Libertad Avanza. Yo escuché y digo, bueno, y ahora, como vos estás planteando, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo abrir el diálogo ahí? Claro, lo que pasa es que venimos de un sistema educativo totalmente verticalista y jerárquico que no tiene espacios de debate ni de diálogo más allá de los que uno puede abrir con sus alumnos, cada docente, de forma individual en el aula. Pero no estamos, las instituciones no venimos. Nosotros tenemos una democracia muy formal a todo nivel, y en el sistema educativo es un sistema muy poco democrático. Entonces, bueno, nos encontramos con esta ausencia de debate, ausencia de discusiones, y con pocas herramientas también institucionales para abordarlas. Pero bueno, así nos fue ganando justamente estos sectores más reaccionarios que avanzan, ¿no es cierto? Betania, por último, bueno, ¿qué rebote estuvo el texto, el sitio circular? ¿Lo publicó alguna universidad, alguna web? Sí, bueno, salió este texto, salió en La Izquierda Diario el 25 de noviembre, si no me acuerdo mal. Después, bueno, circuló con distintas agrupaciones, sindicatos. Hay también otros documentos que estuvieron circulando, escritos por otros compañeros de otras universidades públicas. La maestría en política y gestión de la educación de la UNLU, en la que yo también estoy, sacamos un documento más corto de 2 páginas, también eso anduvo circulando en programas de radio, así como el tuyo. Pero bueno, la discusión más masiva en los medios más conocidos cuesta, ¿no? Uno, Radio Con Vos, que es una radio muy escuchada, por lo menos acá en Buenos Aires, lleva sistemáticamente a Narodowski, que salió a plantear que le parece que no es tan grave nada de todo esto, que las críticas eran exageradas, ¿no? Entonces, cuesta todavía hacer una discusión más general, más masiva, y además en un contexto de fin de año donde la mayor parte de los docentes está esperando con ansias que termine el año para poder descansar, y la mayoría ni siquiera tiene tiempo de ponerse a leer ahora un documento como estos de la ley educativa, que tienen como 45 páginas, ¿no? Pero sí, bueno, va circulando y hay preocupación y alerta, me parece, en la mayor parte de las universidades públicas con las que yo estoy en contacto, están sacando documentos, haciendo actividades, ¿no? Y hay que ver, los sindicatos tendrían que ya estar activando un poquito más enérgicamente, ¿no? Bueno, CETERA bien planchada, digamos. CETERA, claro, sacó un comunicado en estado de alerta y algún videíto, una cosa así, pero después vi, bueno, también de las corrientes de la oposición sacaron ya algunos comunicados, videos breves, ¿no? Pero bueno, no se arregla así con discusiones al tuntum, me parece que tienen que ser discusiones más profundas, con más tiempo, ¿no? Y bueno, medio que la realidad nos va corriendo. Veremos ahora si el gobierno avanza con esto en el verano, ahí va a ser más complicado todavía. María Betania Oreja Cerruti, gracias por tu tiempo para Contrapunto, seguimos en contacto y bueno, como siempre, no, agradecido por tus aportes en tanto escritos como en las entrevistas para seguir pensando aquí en el sur de Santa Fe. No, gracias a vos y a todos por el intercambio que siempre nos enriquece a todos. Chau, hasta la próxima. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego.